Hola, buenas tardes. Son las 6 y 10 de la tarde. Soy Judas y acá está al lado mío acompañándome Fénix en sí. ¿Cómo va? Hace 28 grados, un poco nublado hoy, día jueves, en la ciudad de La Plata. Hoy ya empezamos con un día movidito. Estamos hoy en la casa, hoy para el género especial, género del feminismo. El feminismo tiene un lugar en la casa. Sí. Vamos a tener muchas cosas hoy en este día, va a estar muy bueno. ¿Qué opinás vos? También quería comentarle a la gente de que el programa pasado, que fue el segundo, estuvimos a full con todo. Tuvimos la entrevista telefónica con Asterisco, después tuvimos una entrevista en vivo acá, que estuvo presente con nosotros el Chino Orión, Kenny Joker y otro compañero más. Un saludo para ellos, si nos están escuchando. Un saludo para la gente que nos está escuchando. Y este programa va a estar re bueno. Es la que va. La cultura está en la casa. Bien, gente. Otra cosa importante. Les quería comentar de que últimamente se están diciendo de que van a hacer más competencias en fin de año, de que van a ver abiertamente en la ciudad de La Plata bares y varietés que futuramente se van a ir anunciando sobre competencias que van a estar por acá. Igual, la competencia es un lado lindo del hip hop, como también el lado lindo del freestylear. O sea, la cultura se lleva más a través de una competencia, se lleva a través de lo que uno siente dentro, ¿no? Y bueno, acá con nosotros tenemos al Chino. Nos va a estar hablando. Voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Al vendaval de granizo han de florear los vocablos para asombrar hasta el diablo con estas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos. Con permiso. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, acá como comentó el compañero Flama Judas, este es un programa dedicado al rap, a las raperas, al hip hop femenino y en las rimadoras latinoamericanas. Por ahí tenemos a un artista por ahí de las más destacadas, no solo en la música, como artista plástica. Ahí está la fuerza de la gran Violeta Parra que nos llega acá en la casa a través de sus rimas, a través de sus décimas. Ella tomó una forma de versificación que son las décimas, con las cuales en el año 1976 sacó un disco de décimas. Un poco en la intro de la columna se escuchan unos pasajes de una de ellas. Y vamos para meternos ya al toque con la música y para que podamos escuchar una de ellas. Vamos a escuchar Más van pasando los años, de ese disco Décimas del año 76, es la décima 7. Y después vamos a ir comentando acerca un poco de las décimas, de Violeta Parra y estas rimas latinoamericanas. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. visto la mantequilla, dicen de que es vegetal, y que de leche animal fabrican la mostacilla. Las líneas de la chiquilla desmayes el más sereno, que lo que miran por seno no es nada más que nilón. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que externo. Por casa callampa infierno de lata y lairillos viejos, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por migo porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un metro fuera de la casa pa' ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. Dispénsenme las chiquillas si me he salido del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Quemada está la sopaipilla, pa'l pobre ya no hay razones, hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas, y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones. Bueno, para continuar acá con la columna, vamos a presentar a una nueva compañera, a nuestra nueva compañera que estuvimos esperando desde el primer programa, pero bueno, se suma hoy justo con las mujeres. Llego con las chicas. Dificultades técnicas. Che, ¿cómo es eso? Ahí estamos. Por favor. Bueno, la compañera Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Rocío está en la casa. Estoy en la casa. Y bueno, acá estábamos con las décimas por ahí. Arrancamos así, nos contamos, bueno, Violeta Parra, artista chilena, por ahí se escapó un poco eso. Importantísimo. Habla de la horchata, de las vaipillas. Que también, como para comentar un poco, ella, como el caso de Atahualpa, se ha metido mucho en la búsqueda de la música, de la cultura de su país, y así como Atahualpa Yupanqui lo hizo con su caballo por los valles calchaquíes, por las quebradas, Violeta Parra también lo hizo en busca de coplas, haciendo un trabajo muy parecido. Y por ahí, para destacar en la parte, sí, de lo que nos compete, que son las rimas, tomó, como decíamos, las décimas. Y lo que sí también, ella tomó las décimas y se entró a copar, digamos, y empezó a tomar cada verso y a enumerarlo, digamos. Así que un día arrancó con la 1 y no paró. Pasó las 100, pasó las hasta 300. Después para el próximo programa por ahí contar hasta qué número exacto llegó, porque hay copias que musicalmente no están en texto, pero no están musicalizadas. Hoy por ahí se ha recopilado, así también como hizo Violeta, buscando por las quebradas y los valles poesías y coplas, canciones. Hoy hay músicas chilenas y músicos que también están musicalizando esas décimas. Por ahí en los próximos programas vamos a traer algunos de esos temas, esas canciones. Pero bueno, Violeta Parra, por ahí le entramos por el lado de las rimas, pero la verdad que es una artista de las más destacadas de Latinoamérica, no solo, como repetía, por la música, también es una artista plástica, así que vale la pena no solo escuchar sus décimas, sino ver sus cuadros, sus obras, sus cuecas. Acá está, estas, para cerrar, vamos a pasar 100 décimas, las primeras 100 décimas de estas obras enumeradas de décimas, que están musicalizadas con una cueca de las más conocidas de ellas, La Jardinera. Sí, es. Yo me gustaría como recalcar algo de ella antes, como para poder. Sí, estar. Por favor. Hay algo de que, como también poniéndole un poco al contraste de toda la cultura hip hop, cómo se construye, como que siempre tanto el que hace freestyle como el que compone trata de, como cada día, buscar una lírica más profunda, que esté llena de sinónimos, de palabras, que esté representando como un estilo bien personal, ¿no? Y hay algo tanto en ella, como bueno, está bueno que nombraste a Yupanqui, que hay como algo casi descriptivo en la forma que construyen su identidad como cantautores, como escritores, pues bueno, ella también, como vos dijiste, escribió y dejó plasmada su cosmovisión y su forma en otros formatos y en otros lenguajes artísticos. Y me hizo acordar a esa, no sé si es literal lo que voy a decir, pero había una de Yupanqui que decía: el que mira sin ver ve la tierra y ve tierra nada más. Como que hay algo de esta forma de rimar, esta forma de ir a la casa de esos sentidos, de esas palabras, a nombre a la sopaipilla, a nombre a la horchata, como cosas bien típicas de lo chileno, de la comida chilena, de lo bien cotidiano, que bueno, lo resignifica, lo transforma en una denuncia, lo transforma en algo, bueno, en un sentido superior. Y eso me parece re uno para como un ejercicio, sí, para como un formato de nutrirse, para como que me sale que me tira que lo como que la observación es el primer momento, ¿no? Ella como casi canta lo que ve, o canta lo que ve de eso que parece evidente, ¿no? Sí, no, fueron en una búsqueda hacia adentro, y a partir de ahí también compartieron, no solo desde las comidas, sino muchas luchas. Fueron grandes militantes, muy comprometidos, muy representantes de lo que siempre tratamos de destacar, que el hip hop tuvo esa impronta, ¿no? Desde abajo, desde los barrios, se fueron juntando, contando su cotidiano, y también cuando hubo que salir a denunciar y a sostener luchas, lo hicieron con su voz, con su poesía. Sí. No intentando ser como alguien que no sé, ¿no? Como desde la base, desde la raíz, escalando hacia otras posibles poéticas, hacia otras posibles rimas, hacia otras posibles como construcción de esto, pero me gusta como que es bien de base, bien descriptivo, como muy anclado en eso, en mirar lo que tenemos ahí nomás y de ahí despegar. Bueno, vamos a pasar estas 100 primeras décimas con que Violeta Parra nos cuenta su vida. Y bueno, ya saben, hay que meterse porque Violeta Parra es inacabable. Como estas décimas que empezamos con estas 100. Una vez que me asediaste, dos juramentos me hiciste, tres lagrimones vertiste, cuatro gemidos sacaste, cinco minutos dudaste, seis más porque no te vi, siete pedazos de mí, ocho razones me aquejan, nueve mentiras me alejan, diez que en tu boca sentí, once cadenas me amarran, doce quieren desprenderme, trece podrán detenerme, catorce que me desgarran, quince perversos embarran mis dieciséis esperanzas, las diecisiete mudanzas, dieciocho penas me dan, diecinueve guardarán, veinte más que ya me alcanzan. 21 son los dolores que 22 pensamientos, me dan 23 tormentos por 24 temores, 25 picaflores me dicen 26 veces, que 27 me ofrecen 28 de sus estambres, son 29 calambres los 30 que me adolecen, 31 días te amé, 32 horas soñaba, 33 minutos daban o 34 tal vez, 35 yo escuché, 36 junto a tu pecho, 37 fue mi lecho, 38 de pasión, 39 corazón, 40 marco despecho. 41 distancia, 42 vida en ti, 43 recorrí, 44 con ansia, 45 fragancia, 46 aspiré, 47 después, 48 suspiro, 49 delirio, 50 de tu interés, 51 penuria y 52 bramido, 53 alarido y 54 furia, 56 son las tuyas, 56 engañifas, 57 la rifa, 58 me dio, 59 la dio, 60 la tu avaricia, 61 beso creo, 62 que me diste, 63 que volviste, 64 cual reo, 65 deseo, 66 demostraste, 67 alcanzaste, 68 tafán, 69 al final, 70 me traicionaste, 71 revuelta, 72 como gallo, 73 a tu rayo, 74 a mi puerta, 75 respuesta, 76 completé, entonces consideré 77 quedado, 78 mirada, 80 veces después, 81 sentimientos me dan 82 hieles, 83 los infieles, 84 del cuento, 85 me encuentro, me agitan 86, 87 la ley me da 88 multas, por 89 culpa, 90 que yo pagué, 91 sorpresas, 92 veces tuve, 93 que yo anduve, 94 asperezas, 95 rarezas, tu amor dio 96, 97 de rey, 98 ironía, 99 agonía, 100 años recibiréis. Después sigo adelante de algunas percusiones. Qué notable. ¿Y hasta cuándo piensas llegar el violín? Esto es infinito, porque después hay que seguir con las milésimas. Y las 10 milésimas, de lo que venga, claro, ¿no? Claro, las millonésimas. Hola, buenas tardes, son las 6 y 27 de la tarde y estábamos escuchando los 100 versos de Violeta Parra. La Violeta Parra. Bueno, ahora siguiendo un poco la línea de las rimas, las centésimas, las mujeres copleras, rimadoras, las que le pusieron como la palabra a todas las luchas, a todas las denuncias, a todos los placeres de esta querida América. Bueno, vamos a ver la versión de un grupo chileno que se llama Conspiración, que está reversionando una cueca, si no me equivoco, mi compañero. Una cueca de la querida Violeta, que se llama Los Pueblos Americanos. Este tema pertenece al disco del 2003, Apaga la Tele. Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la Violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guerreros, gobernador. Busca, tú la encuentras, pero no en la etiqueta que le ponen pa' que no se entienda toda su fuerza de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas, desafiantes frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones para las altas sociedades, ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia, ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla, dolores y colores en pintura y albillera, recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles, las recetas populares, tradiciones ancestrales, de la gente más sencilla, la que enseña con la vida, maravilla, sabiduría, cada día conoce a la lucha en todas las esquinas, también a la esperanza, es hermana de la rebeldía, búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala. Sácala del museo, búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala, te devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. ¿Cuándo llega el tiempo de celebrar? Cuando no llueve. ¿El tiempo de celebrar? No llueve. Y todos los días. Es ahora el tiempo de celebrar. Tiene que ser ahora. Es muy bueno. Para mí es todo el tiempo tiempo de celebrar. Y te diría que menos los lunes siempre, pero desde que jugamos al fútbol los lunes de la noche. Todos los días. Ay, bueno, cuando algo está muy bueno, se celebra. Y si también hay que pensar en celebrar para el futuro, pero también celebrar cosas del pasado. Cuando uno lo construye. En serio que pienso que en cualquier situación cotidiana uno puede vivirlo como una celebración. Bastante seguido, por suerte. Se celebra cuando viene espontáneamente. Entonces hay celebraciones siempre en la vida. El secreto de la felicidad. Llega siempre, hay que estar preparado para recibirlo. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. 1, 2, 3. Radionauta 106.3 años. Hasta las 7. Seguimos con Hip Hop está en la casa, Movimiento Urbano. Acá estamos en la casa nuevamente, en este programa dedicado a las hembras, a las muchachas, a las jóvenes. Chicas. A las chicas. Estamos en la casa, estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, aquí en nuestra casa, Radionauta. Y bueno, ahora vamos a tener nuestro broche de oro. Vamos a entrevistar a Karen Pastrana de Actitud María Marta. Así que estamos con algunos problemas técnicos, que estirar un poco más, pero bueno, para los que no conocen... ¿Vamos a decir la página de Radionauta? ¿Cómo no? Correo radionautafm@hotmail.com es el correo. Página de Facebook tenemos radionautafm.wordpress.com. Muy bien, esos son para comunicarse aquí con el programa, si quieren tirarnos data, pedidos, teléfono, o lo que sea. Teléfono, bueno, dale. 451-6917. Ahí está. Muy bien. Son las 6:35 de la tarde y ya estamos movidos con todo, feminismo, anarquismo, a todo dar. Justamente todo muy especial para ustedes, chicas, de que hoy feminismo, todo, dedicado a todo este programa, a esta sesión, todo para ustedes. Bueno, igualmente, nada, la palabra no tiene género, no tiene sexo, se construye, fluye, y así que está bueno eso, poder ponernos diferentes caras, poder ponernos diferentes voces, como un método más, una forma más de construir nuestra identidad como raperos, como MCs, como improvisadores. Bueno, Actitud María Marta es uno como de los referentes más importantes del hip hop femenino, no solo a nivel nacional, sino a nivel Sudamérica. Tuvo un impacto muy fuerte en la década de los 90, que es cuando nació, más o menos 1995. Inicialmente estuvo conformado por Malena D'Alessio y por Alicia, que ahora es Alica, integrante de Alica. Alicia Dalcosta, Dalmonte, algo así. No me acuerdo su nombre, me acuerdo que ya es Alica, que ahora hace un tiempo está con el proyecto de Alica y la Nueva Alianza. Tiramos un festival de rap del sur, Quad, sábado 22 de noviembre a las 19 horas. Tenemos a Karen, Asterisco, Fuistos, Tira Crank, The Rap Ando, Flaco 761, La Octava Rima, Graffiti Beatbox y Freestyle. El espacio es en 63, 7 y 8, entradas anticipadas $30 en Jackson. Muy bien. Qué bueno. Muy bien, así que ahora van a poder disfrutar a nuestra entrevistada. Que estamos teniendo algunos problemas de interferencia y de comunicación. Pero bueno. Le volvemos a repetir por el Festival de Rap del Sur de Squad. Sábado 22 de noviembre a las 7. Karen, Asterisco, Fuistos, T-Cranf, The Rap Ando, El Flaco 761, La Octava Rima, Graffiti, B-Boy Freestyle. El espacio es en 63, 7 y 8. Entradas anticipadas, $30 en Jackson. En Jackson. Qué bueno que debe estar esto, ¿no? Todos los... Bueno, y ustedes, muchachos, a ver, hablemos un poco de acá, de escaramuza, acá en el piso. ¿Qué conocen de raperas mujeres? ¿Qué saben? ¿Cuáles son sus preferencias? Es verdad que el rap es un territorio que, por suerte, estamos pluralizando y convirtiéndolo en un territorio que no sea sinónimo de masculinos, de hombres. Que las batallas... recuerdo la única y primera batalla que tuve cuando estaba freestyleaba. Que muchas veces en esos espacios se utiliza como un... O sea, son lugares donde se reproducen los terrenos de lucha, las cuestiones de género, las batallas y ciertos sistemas o relaciones de dominación también se reproducen de esta manera en nuestro género. ¿Ustedes qué opinan de todas esas cosas? Bueno, sí, o sea, está muy bueno que hoy en día ya se... Como que yo veo hoy en día más raperas que... pueden hacer esto que antes, por ahí que no se veía tanto el género femenino, femenino en la cultura del hip hop, y hoy en día se está viendo mucho. Va, esto que es, o sea, está muy bueno que esté saliendo adelante un espacio femenino en el lado del hip hop también. Eso me parece más bien. Que no, antes de anticipar, había antes racismo y machismo de que solamente rap hombres nada más, y ahora hay como raperas que sean conocidas tanto como Buena Latina, Sara Eve, Ídola, o si no también tenemos a Gabilonia, que está con una compañera de que son raperas ultra feministas, como uno de sus temas principales de que representan al poder femenino es de Soy Mujer. Buenísimo, lo podemos tener ahí archivado para luego de este, bueno, este yo, debate. Yo aprovecho y voy a mandar un saludo a Mari y a Lu, que me pidieron que le mande un saludo el jueves. Saludos femeninos para el especial femenino. Sí, saludos. Está bueno recalcar, como un poco retomando lo que decía acá el compañero Judas, ¿no? Al toque. lo que está un poco, está bueno recalcar esta cuestión de que el hip hop siempre trató un poco de denunciar todas las desigualdades, todas las injusticias que estaban veladas, así, como también retomando un poco lo que decía el chino, desde los barrios bajos, desde las minorías, que nos hacen creer que somos minorías, pero somos mayoría, somos los que queremos, solo hay que tomar la palabra, y bueno, el rap muchas veces se ha encargado de tomar. Bueno, ahora vamos a pasar un tema, volviendo a Chile, vamos a pasar un tema de la emblemática Anita Tijoux, Antipatriarca, y Dorcas en Locos. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Estamos en la casa. ¿Están en la casa ustedes? Hip Hop está en la casa, olvídate, estamos en la casa. Muy Hip Hop está en la casa, son las 6:40 de la tarde, que ya nos queda poco tiempo. Y... ¿Pero qué sos, un reloj, querido? Sí, vos, boludo, por favor, dejá, nene. Dejá de decir la hora. Lo único que me falta... No, bardeame, no, pero decime algo, querido. Sí. Pegame, decime Marta. No. Actitud, pegame, decime actitud de María Marta. No, no. Fuertes declaraciones en el piso. Bueno, seguimos con esta tarde hermosa que... Bueno, no sé si hermosa, bueno, hay como... Acá nos pusimos a charlar en el entretiempo, que siempre pasa lo más divertido, por supuesto. Esta cuestión de... La mayoría del rap femenino en Sudamérica y especialmente en Argentina está autogestionado, ¿no? Porque a las grandes empresas claramente no les interesa mostrar a una mujer en una figura. Primero, casi siempre... este tipo de raperas solistas están solas, pero... Mostrarla como no como un objeto de deseo, como una construcción, así para... Mostrarla como alguien más. Ni un objeto ni nada por el estilo. Ahí viene en parte sobre la estereotipo, sobre que las mujeres tienen que estar adentro de su casa, siendo ama de casa y no haciendo nada más, y que se tengan que depender por el macho alfa. Ahí está estereotipizadamente de que la mujer es inferior y de que no sirve, solamente sirve para hacer... quehaceres, cosas de la casa. Y cuando está en un escenario, claramente tiene que responder a la lógica del deseo. O sea, tiene que satisfacer el deseo del hombre. Igual, sinceramente, una persona, si es una mujer, mientras más en pelotas esté cantando un tema o lo que haga, más fama va a conseguir. En cambio, un chabón, mientras tenga sus autos, su casa, sus videos de el chabón cantando, bailando con las mujeres atrás, ahí es obvio que la gente no le va a importar lo que escucha, ¿va? Le va a importar lo que ve. Creo que sí, están llevando, o sea, generalmente lo que se escucha hoy en día es por la plata, por los videos que hacen. Creo que tendrían que dejar un poco de escuchar eso y empezar a enfocarse en las letras, en el tipo de estilo que tiene, en lo que cuenta, lo que pasa. Por eso, justamente lo que decía Judas hoy... que no solamente eso, sino hay que abrir tu mente, mentalizarte, ponerte la cultura. No tengas que escuchar siempre el mismo tema. Escuchate otro. Capaz que vos decís que te gusta un solo tema, pero te pueden gustar otros más. Folclore, sí. Electro... flamenco, lo que te pinte, sí. Puedes escuchar lo que más te guste y vos seguramente ni conoces. Como decíamos, volvemos con el tema este que dijiste vos, Judas, al respecto de lo que te meten desde chico en la cabeza, ¿no? Ya tener un estereotipo de lo que tiene que hacer una mujer, de lo que tendría que hacer. Yo creo que rompería ese estereotipo y haría otro tipo, o sea, pondría a la mujer al mismo nivel que el hombre, ¿no? No hace falta ese tipo de... Porque en un cierto punto es discriminación hacia la mujer ponerle en ese punto, ¿o no? Sí, como que culturalmente en la escena del hip hop se reproduce esa desigualdad que se traduce en tantos otros niveles de la vida. Y por eso muchas veces, y gracias a la insistencia de la batalla y a la contracultura que se genera por fuera de los medios de comunicación masivos, de los que monopolizan el negocio de la música... se generan otros semilleros, otros lugares, otros espacios de discusión y de construcción también de la lírica, ¿no? Y que no siempre, también empieza siempre el rap como femenino, feminista, como siempre con esa etiqueta pegada, pero también tratando de contar sus propias inquietudes, sus propias búsquedas, sus visiones, su humor, sino es como que siempre... el rap está cargado con esa cuestión casi solemne de, bueno, tengo que denunciar, tengo ese impuesto. Y muchas veces el no tomarse tan en serio esa cuestión hace que también el rap femenino también introduzca como algo más juguetón, algo que pone un poco en jaque esa cuestión de lo solemne, de lo machista, de lo plantado. Como en esa opresión también hay cierta libertad de lo que se dice, cómo se dice, con qué jerga se dice. Hay algo que me interesa mucho de estos exponentes que estuvimos enunciando, tanto en Actitud María Marta, con un mensaje más claramente político, por también su lugar y su fecha de nacimiento en la década de los 90. Tanto, bueno, Sara, que tiene como una cuestión, una jerga bien barrial, una estética bien calleja a la hora de componer. Y bueno, y también a Nati Yu por ahí, que tiene una cuestión más poética. Pero bueno, formas de construir donde... Gente, les informamos de que este es... Ya tenemos a nuestra invitada por teléfono. Es genial. Lujo. Buenísimo. Es un lujo. Buenísimo. Bueno, les presentamos al aire a Karen Pastrana, nuestra invitada telefónica del día. ¿Cómo te va, Karen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en la casa, bueno, nos presentamos también para que sepas, no estás hablando con una voz del más allá. Rocío. Fénix en sí. Rocío. Hola, soy Judas, ¿cómo estás vos? ¿Cómo pasaste hoy tu tarde? Muy bien, acá con recién trayendo al niño del colegio y así, un poco de rutina. Mujer y preparando para el fin de semana. Muy bien. ¿Mujer de familia? ¿Cómo? ¿Usted es una mujer de familia? Sí, totalmente, como todas las mujeres. Muy bien. ¿Quién no lo es? Te tenemos que decir... Mujeres y hombres, pues no se hagan tanto los lindos que... todos tienen sus responsabilidades en la casa. Sí, tal cual. Totalmente, en la casa, como el título del programa. Tenemos. Y la casa se construye a todos, no hay que dejarla solamente. Las mujeres estamos en la casa, los hombres estamos en la casa y también los dos podemos construir por fuera. Totalmente. Bueno, Karen, mientras... tenemos acá un par de preguntas para hacerte. Acá nos las anotaron en un papelito. Bueno. Qué bueno. Como para que no nos las olvidemos. Bueno. Bueno. Como un poco la idea es como que nos cuentes esa transformación de la cuestión de construir grupalmente, o sea, en Actitud María Marta, y después como pensarte vos como MC o rapera por fuera de eso. O sea, ¿qué diferencias o qué libertades tenés en cuando estás funcionas en grupo y también cuando estás individualmente? ¿Cómo son los procesos? En realidad tanto el tema de la libertad pasa más que nada por el lado de la composición, tal vez, por el lado estructural del grupo, de manejarse así como grupo y compartiendo quizás un poco más las decisiones. Pero Actitud María Marta siempre fue un grupo por demás libre, que nunca respondió a ningún parámetro, digamos, de índole musical en cuanto a estructuras, ¿no? Sí, no siempre solo la lírica, sino en el formato de la música. Sí, totalmente. No fue ninguna propuesta, sino que ni por respetar tampoco las letras, sino que naturalmente se dio así de por años y años ser manejarnos de manera independiente, lo cual no lo hace más fácil ni quiere decir que sea la solución a ningún problema, sino que fue nuestra manera y la única que encontramos para seguir haciendo música. Totalmente. Pudimos, si bien seguimos haciendo cosas con actitud, la vida nos llevó así, digamos, a una época y una historia del país en el cual los procesos que se viven son sumamente intensos, los juicios a los militares. Totalmente. Un montón de información que se empezó a saber, entre ellas está la del papá de mi compañera Malena, quien ahora está abocada a hacer el documental de su papá y a seguir una línea de investigación con respecto a eso y también como un proceso personal muy muy importante y muy doloroso por momentos y quizás también tiene que estar muy concentrada en eso y aproveché como este momento de una especie de parate creativo con actitud para ir haciendo música yo y consecuentemente tocarla y consecuentemente nos vamos a ver el sábado. Totalmente. Sí. Y en este espacio para ir más en solitario, ¿a qué formatos, a qué estilos te gustó? Más allá de la cuestión del rap, ¿con qué estuviste coqueteando con esta libertad de ahora estar un ratito jugando sola? Es muy difícil escaparse, de una línea de pensamiento y de estilo, habiendo estado tantos años haciendo en y admirando también a mi grupo, porque me volví una gran admiradora. Bien. No porque yo haya estado ahí, ¿no? Pero sí me parece un formato y un grupo con un contenido muy rico de ir a ver, por lo menos conocerlo. Sí. Y tú me parece que si bien ahora son todos, hay muchas pibas que están rapeando, en un principio eran pocas. Sí, las chicas, con actitud se abrió un camino bastante copado, bastante respetable. Sí. Es muy difícil como de escapar de eso. Entonces sí tiene muchísimo que ver en línea musical y en la línea de pensamiento, quizás. Sigue siendo como una cuestión combativa, ¿no? Como esta cuestión de denuncia o de que eso sea como eje fuerte en la música. Eso para mí tiene que ver, ni siquiera es una proposición que uno se hace musical. Es inherente. Es una manera de vivir la vida y no voy a estar cambiando totalmente. A esta altura del partido, ¿no? Radicalmente mi manera de pensar. De viene conmigo durante toda la vida. Es una cosa en la que uno se forma y inevitablemente se traslada a la música. La verdad que en ese sentido quizás sí puedo contar historias más personales, en eso quizás haya una pequeña diferencia. Mira. De contar cosas o relatar historias en primera persona, que es algo que con lo que actitud quizás teníamos una opinión como más objetiva con respecto al mundo, a la vida no hablábamos tanto en primera persona. Está bueno. Sí, está bueno. Contame. Sí. ¿En estos días tenés algún proyecto para estos días? ¿Cómo qué? No sé, un proyecto de lo que estás haciendo. ¿Estás grabando, estás componiendo aparte? Sí. Musical, todos los días tengo proyectos musicales y encuentros musicales para empezar, para continuar y gracias a Dios siempre todos los días tenemos nuevas oportunidades y nuevos proyectos que se presentan. Que uno puede abrir los ojos a la mañana es la propuesta para hacer y dar vuelta y cambiar al mundo a tu manera. Imagínate si dentro de eso no entra la música. Claro. Totalmente. Que sí. Pero para ser más concreta, sí estoy grabando un segundo material. Sí. Un segundo material que con quizás la parte musical más más propia, más personal, con en conjunto con un montón de otras personas, unos grosos en los instrumentales, que por suerte hay, ahora vino como una camada de pibes que y pibas que están, la verdad, funcionando y poniendo manos a la obra en cuanto a la producción. De una, es importante como que, bueno, que lo independiente se enriquezca eso también de la producción, ¿no? Que a veces cuesta, como... Hay mucha creatividad. ¿Cómo, perdón? Que de alguna manera hay mucha creatividad dentro de lo independiente, pero como la producción es como lo que organiza. Está bueno como profesionalizarnos y bueno, buscar. Es un camino, digamos, recontra largo, ¿no? También a futuro se verá si hicimos bien, si y cómo nos sale. Es un trabajo de hormiga, como que sigue el hip hop, sigue siendo autodidacta y seguimos cada uno siendo nuestra propia escuela, así que solo el tiempo va a decir si eso entra dentro del gusto de la gente, dentro de deja o siembra alguna especie de mensaje o abre algún tipo de camino para seguir creciendo, ¿no? Buenísimo. Acá te queremos hacer una pregunta sobre la canción Sobre tu barrio. A ver. Contanos un poco más de esa canción de la que estás haciendo. La 49. Porque vamos a pasar ese tema y queremos como que lo presentes un poquito. Ah, bueno, la 49 habla acerca de es una visión muy personal, volviendo al tema. Sí, un poco retomando este camino más. Del barrio Monobloc en San Isidro, en Boulogne. Zona norte. Yo desde los 5 años que vivo ahí, y viví ahí, y mis viejos siguen viviendo ahí, y digamos, surgió a raíz quizás también de un momento en el cual hay muchas visiones y visiones no muy copadas con respecto a los barrios más marginales o más excluidos, ¿no?, dentro de la sociedad. Sí, sobre todo en el conurbano y en la capital, como hay que se está construyendo esta estereotipación. Yo tenía ganas de mostrar una faceta que es la que yo viví y con la que yo me quedo, ¿no? Porque también no fue todo tan hermoso como hubiese querido, pero me sirvió y me parece como que está bueno, ¿no?, proponerse eso. De todas las cosas que pasan, siempre tratar de rescatar lo mejor vivido, lo que a vos te hizo sentir bien y lo que te ayudó a crecer, y qué mejor manera de festejarlo que ponerlo en una canción. Y eternizarlo de alguna manera, como contar una historia pequeña. De alguna manera, lo menos para mí. De una y compartir con eso. Sí, totalmente. Por favor, contanos sobre la fecha del sábado de la Vuelta a la Plata. ¿Qué nos tenés la preparado, fecha del Karen? Sábado, bueno, fue una invitación de los chicos del colectivo del Sur Squad, se va a llamar, el evento. Me invitó personalmente Juancito a formar parte de esta presentación de este gran evento de hip hop, donde van a haber un montón de raperos y gente que tengo ganas de escuchar y de la cual estuve también escuchando hablar, pero... me encanta verlos en vivo, cuando tengo oportunidad de participar lo hago sin ningún problema y quizás con actitud siempre la oportunidad de sacar el rap y el hip hop y llevarlo como a otros escenarios donde no son raperos ni hip hoperos. Entonces ahora que tengo como más libertad de decir, che, tenés ganas de venir a decir, sin más decisión que la mía propia, me doy como un poquito también el gusto de ir a escuchar grupos de rap y de compartir escenario con un montón de poetas y de talentosos de los rincones y pares, ¿no? También que me gusta y que pocas veces tengo oportunidad de compartir. Lo he hecho, pero bueno, la idea es estar en todas partes, ¿no? Medirse un poquito también en todos lados. ¿Te podemos pedir un último favor? Antes de pasar tu canción. ¿Puedes decir... No pidieron ninguno. ¿Puedes decir un primer favor. Será el primero y el decir, único. ¿Puedes decir María Karen? Marta está en la casa. ¿Y Karen? ¿Cómo? Karen. ¿Qué? ¿Puedes decir? ¿Karen Pastrana está en la casa? Karen Pastrana está... Es que es la verdad, Karen Pastrana está en la casa. Bien. Bien. Algo más cierto que eso... Imposible. Sí, estoy justamente en mi casa. Muy bien, bueno. Y bueno, muchas gracias, loco. Gracias a vos por poder atendernos. Gracias a vos, sí. Prestarnos bueno. tu tiempo y tu voz. Y un saludo grande a todos los que están ahí. Bueno, un gusto en tenerte. Bueno, y adiós. Chao, que tenga buenas tardes. Nos vemos. Un abrazo, Karen. Bueno, ahora vamos con la 49 de San Isidro. A todo el mundo que esté escuchando, vamos a escuchar. Adiós. Nos vemos. Chao, gente. Nos vemos. Hasta el próximo programa. Un placer, ¿eh? Como siempre. Al toque. Nos vemos. mueve, la que te conmueve. Tardes de verano en la cuarenta.